Hey, maníacos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo y servidor Patrick desde la Caverna Infernal. Aquí arrancando un sábado más ya para estar junto a ustedes, para que nos acompañe aquí en este gran programa de rock y metal emergente. Oye, quiero mandar saludos importantes también por allá para nuestra querida gente allá en Loja, Ecuador, que nos están haciendo ese enlace directo. Ahí pues apoyándonos desde muchos años atrás, ahí el maestro Yuri y su parrilla de su radio de Preda Rock Radio y Metal TV, ahí pues en directo, enlazándonos la señal en directo para que llegue pues ahí a ustedes también en esta mañana de sábado allá en Loja. Así que pues nada, igualmente saludos allá en Quito, en la capital de Ecuador, allá en la mitad del mundo. También para nuestra querida gente de y el gran Pablo Terán, también pues su precursor de Radio Rock Sin Límite, Radio Online, que también pues nos están ahí haciendo el aguante, pues difundiendo nuestro programa también por territorio ecuatoriano, que es la verdad un placer y un honor también poder estar pues por ahí también en ondas, en estas ondas de internet también, de radio, también por ahí llegando hasta nuestra querida patria Ecuador, nuestra añorada patria Ecuador. Bueno, pues igualmente allá en México también, en las ondas mexicanas, vía internet también nos hace el aguante el gran Roy Camus Legacy, pues y su magistral radio que sigue dando caña también. Como es metal corrosivo también, varios años ya nos llevan ahí pues echando ese aguante, así que mil gracias querido Roy, y pues un fuerte abrazo desde acá, desde Madrid. Lo mismo allá al Lechón Atómico en Puerto Rico, qué grande, Heavy Metal Mansion también ahí sonando, Zona del Metal en Puerto Rico también, gracias al gran Lechón Atómico y su radio Heavy Metal Mansion. Lo mismo nos vamos hasta el sur de Sudamérica, hasta Argentina, para pues agradecer también a Liz Alonso, que también nos hace esa cobertura, también por allá reprisando nuestro programa con el gran Adrián, junto pues ahí con Liz, pues hacen esta magistral radio, pues como es Hack Rock Radio Online. Así que pues nada, por acá también por España, pues por Madrid, gracias a la gente de Red Rock también que nos hacen el aguante, pues ahí a toda su parrilla ahí, estamos ahí contentos de formar parte, como no a su precursor, el Pablito Revilla, también un abrazo enorme. Pues desde Zona del Metal para toda esa linda parrilla. Lo mismo allá al gran Asalto Mata Radio, que también nos está haciendo ese aguante. Pues ahí está el gran Santi, dándonos ese buen empujoncito también para que podamos nosotros transmitir nuestro programa también en sus redes y en sus ondas también, como es Asalto Mata Radio desde Zaragoza. Oye, y también agradecer a José, pues también de Seven Rock Radio, una radio también online que pues nos retransmiten por Estados Unidos, Venezuela, importante por ahí también saliendo nuestro programa. Zona del Metal, agradecidos por toda esta linda gente que nos hace ese aguante pues con nuestro programa. Nosotros por acá también desde nuestra matriz Ágora Radio queremos enviarles un fuerte abrazo a toda esa linda gente que sábado a sábado nos acompañan y nos siguen dando ese aliento para seguir adelante pues difundiendo nuestra querida música. Nos vamos con más música, nos vamos ya para seguir continuando lo que acabamos de escuchar arrancando el programa. Eran la gente de Nightheart, una banda de Valencia que está ya dándonos su segundo adelanto de ese nuevo discazo que muy pronto verá la luz, como es La Noche de los Sueños Perdidos. Así que pues este segundo adelanto, Mi Universo titula el tema, pues ya lo puedes disfrutar en su canal de YouTube. Allá en YouTube puedes ir a deleitarte ya con un video lyric que pues está demoledor. Así que pues nada, ellos son Nightheart y con ellos arrancábamos Zona del Metal. Nos vamos hasta otra gran banda, pues esta banda tristemente ya no está en activo, pero pues quiero presentarles también, porque esta es una banda tremenda, una banda pues que la verdad que nos dejó un poco de nostalgia cuando se retiró o se separaron. Pues hablamos de Sátira, la banda pamplonesa que nació por allá por el 85, de la mano de los hermanos San Martín, Jave y Juanlan, que guitarrista y teclista, que pues se pusieron ahí a darle a la máquina para sacar esta gran banda, que nos dejaron un par de álbumes que la verdad que nos dejan muy nostálgicas recuerdos. Así que pues vamos a escuchar parte de esos dos discos que nos dejaron, porque estuvieron vigentes muy poco tiempo, ya que en el 94 pues se separaron, y pues pero nos dejaron este gran legado, que son dos álbumes para poderlos disfrutar. El Mundo de los Sueños, decíamos que salió por allá por el 91, y que vamos a rescatar un tema de esto, el tema principal de este álbum, que lleva el mismo nombre del álbum, El Mundo de los Sueños, aquí en Zona del Metal, Sátira desde Pamplona, recordando esas grandes bandas estatales. Bienvenidos, maníacos. Extraño es, dormido está el mundo de los sueños. Más allá se abrirán las puertas del deseo. Extraño es, dormido está el mundo de los sueños. Más allá se abrirán las puertas del deseo. We'll be right back. Wow, tremendo tema de los Sátira desde Pamplona. Nos vamos para seguir con más Zona del Metal. Nos vamos para escuchar a una grande también, una guerrera, pues como es Marta Palacios, más conocida como Radioactiva Marta, que pues la verdad nos está alegrando la tarde también, ya que después de ese gran debut en el 2018, la vocalista madrileña regresa con un adelanto, Renacer, un explosivo tema que dará el nombre de su nuevo trabajo discográfico y que deja claro que como mujer luchadora está dispuesta a demostrar toda su fuerza y personalidad con este material de estudio que se presenta en formato de disco y CD. Así que pues oye, esto pues verá esa progresión este 2024 y estaremos muy ansiosos esperando pues ese gran trabajo de Radioactiva Marta. Así que pues Renacer, vamos a escuchar este tema, pues un hard rock muy melódico, pues la verdad que con muy buenas colaboraciones también que trae. Así que pues ahí está como los coros de Ángel Santa María de Arcania y pues la verdad que pues es inconfundible riff pegadizo de Carlos Catutani, pues que la verdad que viene muy refrendado en estos temas. Así que pues ahí les dejo con Radioactivo Marta y su tema Renacer, un adelanto de lo que se viene este 2024. tremenda voz, tremendo tema también de Marta Palacios, pues y su gran trabajo, pues que ya puedes irte corriendo a verlo en su canal de YouTube, donde puedes disfrutar también en video libre este precioso tema. Nos vamos hasta Ecuador para escuchar a una banda Dizarro Rock, que la verdad pues estos chicos también son muy jóvenes y que también vienen pues también dando esos buenos pinitos de buen material que nos dejan por acá. Así que pues vamos a dejar un tema que lleva por nombre Tu Perfume. Pues la verdad que esta canción se escribió por allá por el 2015 y pues vamos a escucharlo, que esta gente pues siempre está ahí pues haciendo muchas buenas muchos buenos temas, así que pues vamos a disfrutarlos y espero que les moleste mucho esta banda, que la verdad que están que se salen estos chicos de Dizarro Rock. Así que pues lo dicho, nos vamos con un temita, pues decíamos Tu Perfume, que lo vamos a ir a buscar pues en donde estamos con esta buena dosis de rock ecuatoriano. Así que pues lo dicho, nosotros acá estamos haciendo fuerza también para que el metal latinoamericano pues esté pues siempre adelante y también se dé la visibilidad por acá y que se lo escuche. Así que pues ahí les vamos a dejar con Dizarro Rock, que la verdad están que se salen. Lágrimas oscuras en mi andar, que golpea un frío viento a mi corazón. Mi vida ya no está. Tu perfume y tu imagen se me van. Las acciones suelen más que mil palabras, y tres palabras mataron nuestro amor. Sufro el silencio de mi soledad, olvidarte y no puedo Tremendo tema ahí de los chicos de Dizarro Rock desde Cotopaxi, desde por ahí, desde esa provincia, pues nos hacen llegar este gran trabajo de puro rock ecuatoriano. Pues ahí está Diego Zambrano al bajo, voz principal, que también pues se juntan con Pablo Rendón, también pues ahí con otros colegas más que están con este proyecto finales de 2007, inicios del 2008, pues ahí con esta gran banda. Así que pues quédate con estos chicos, Dizarro Rock. Le seguiremos pues muy muy muy de cerca también ahí, y gracias por hacernos llegar su trabajo, pues y hacernos conocer nosotros también por acá en Zona del Metal. Así que pues nada, enhorabuena chicos, y nos vamos con más, nos vamos hasta Bélgica para escuchar pues también a una gran banda que se hacen llamar Los Puros. Así que pues ahí está una nueva promo que nos salta, o un nuevo disco que nos salta ya de estos belgas, Solsticie, así titula pues lo que nos traen, y parte de esto pues es lo que vamos a degustar esta misma tarde. Así que pues aquí les dejo un temita, la Blaze, de los chicos de Puros desde Bélgica. Disfrútenlo en Zona del Metal. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban los belgas también sonando. Aquí en Zona del Metal nos vamos con más. Nos vamos pues también a irnos hasta la bella Colombia para escuchar a una banda de black atmosférico. La verdad que está poderosísima esta banda. Ellos son Pacto y son de Bogotá. Así que pues ahí les dejo al gran Giovanni Cantor a las voces, John Sabogal a las guitarras, Manuel Sabogal al teclado, Jorge Arévalo al bajo y la guapísima y guerrera Rosana Restrepo, una voz invitada que está incluida en este gran trabajo. Rosana Restrepo, recordemos que es voz oficial de la banda Kraken de Colombia. Así que pues aquí les dejo Pacto desde Colombia, aquí en Zona del Metal. Muy buen tema de estos chicos de Colombia, así que pues nos vamos no muy lejos, vamos hasta Ecuador también para escuchar a los grandes Holocausto, una banda de Machala, y que la verdad que son mucha adrenalina, así que pues ahí está Holocausto desde Ecuador. Wow, tremendo thrash de estos machaleños, así que pues lo dicho, oye, que está muy poderoso también por allá, pues la gente cómo se sigue pues animando también para dejarnos por acá ese gran material. Nos vamos acá, vamos a volver hasta el rock estatal, nos vamos para escuchar a una gran banda también, ellos son Santos, pues la banda del gran, el maestro Carlos Santos, que también nos dejaba un álbum que pues la verdad que para nosotros tiene un gran cariño y aprecio, La Isla de los Sueños, y vamos a destripar un temita pues acá, pues a cargo de la voz está de esta banda, está a cargo de Sara Luna, Carlos Santos a la guitarra, Martín El Tano Ancisi a las guitarras también, Juan García al bajo y José Luis El Barry Álvarez a la batería, el gran Barry pues también ahí a las baquetas. Oye, nos vamos con Santos, vamos a escuchar el rock estatal, el rock local de acá de Madrid, así que esto es Zona del Metal. del Zona del Metal. Tremendo tema de Santos, la banda madrileña, pues que ahí nos dejaba un gran temita. Pues oye, nos vamos con más, nos vamos para escuchar a una banda pues allá en la querida Italia. Pues ahí está afincado nuestro querido paisano, coterráneo, como quieras llamarlo, Stalin Noriega, y que es líder indiscutible de esta pedazo de banda que se formó como llamada Stal in Steel. Así que pues ahí está, ya renovando todos sus músicos, se han mandado un gran adelanto que estará en videoclip a partir del día lunes, y que te invitamos a seguir en sus páginas para que veas ese gran estreno. La verdad que están que se salen. Esta vez ya conformada la banda, pues ahí está el gran Stal in Steel, que ya deja su guitarra y se dedica solo a la voz, acompañados del cubano Xavi Masvidal, y también pues que va a la guitarra y a la producción, igualmente pues el paraguayo Jorge Orrego a la batería, y como no pues Luca Galasso al bajo. Así que pues él es italiano, y la verdad que pues esta banda, este cuarteto, está sonando poderosamente. Así que pues aquí les dejo un tema pues para que vayan saboreando de lo que se está cociendo pues con estos grandes Stal in Steel, y que la verdad pues para nosotros es un placer y un orgullo, porque conocemos muy de cerca al gran Stalin Noriega. Así que enorme este pedazo de artista, y nos vamos ahí con este pedazo de banda, este vendaval de buen heavy metal potente y contundente aquí en Zona del Metal. Yeah. decidirás. Ya no hay tiempo que perder. Te tienes que preparar. Es el inicio del final. Pero es hoy que decidirás. Ya no hay tiempo que perder. Te tienes que preparar. Es el inicio del final. Wow, tremendo tema de los Stalin Steel, la verdad que suenan contundentes. Oye, no te olvides el estreno de su videoclip este lunes, que estará ya con imágenes también, este precioso tema, así que pues espero que lo hayas disfrutado. Nos vamos hasta la tierra del Tío Sam para escuchar a los chicos de Fruitfall, una banda pues ahí compuesta por dos integrantes, la verdad que pues el gran David Hirst y Jake Schulder, baterista, pues también incorporando pues al Hunter Hesein, que la verdad que pues se han mandado un gran trabajo, una reedición de ese álbum llamado Broken, que la verdad que pues está que se sale, una oda al espíritu humano. Así que pues vamos a disfrutar de un tema pues que lleva por nombre Scar Monster, y aquí en Zona de Metal sonando desde Estados Unidos, Fruitfall. Families come, families go, where are they now? We don't know. I always meet new friends to play. Go find Sue, you find Ben. Go alone, then count to ten. I'll find you on my end of day. Watch you scratch that itch. Drop it down the kitchen sink. Reach right in, don't even think. I can't help but flip that switch. Imaginary love for you. Wow, tremendo tema. La verdad que oye, pues estamos por acá y disfrutando de ese gran metal que se hace, pues también ahí en Estados Unidos, pues abundan un montón de bandas. Quiero mandar saludos especiales allá a los hermanos Loja, también allá en Estados Unidos, al gran Juanca y Juanca y toda la familia también que está por allá, Henry igualmente con su familia, un abrazo enorme, igualmente para mi brother que está por allá por Nueva York, también como es Rolando Japón, ahí un abrazo enorme para él. Así que pues nos vamos con más Zona del Metal, igual por acá por Madrid, también saludos a Rubén que nos está dejando ese like ahí en Onda, pues también un abrazo para toda esa linda gente en Loja, también ahí haciéndose eco, en Catamayo para mis panas, Los Intocables también ahí en barrio 24 de mayo, el barrio duro ahí, al lado del Mesón del Valle, buena zona, un abrazo enorme para todos ellos y cómo no para mi querido Cantón, la Tierra del Sol Naciente, así lo llamamos a Catamayo. Oye, pues también nos vamos con más, ya mismo viene Jesús Puente, pues y donde vamos a hablar de la película, pues Nadie sale vivo, y que estaremos pues también con un montón de invitados. Así que hablando de ese festival de cine en Madrid y cuándo y dónde se estrenará esta película acá en Madrid. Así que pues estar atentos para que se puedan quedar con día, hora y dirección, para que no te pierdas esta magistral película, pues de Jesús Puente, pues como es Nadie sale vivo. Mientras tanto, nosotros nos vamos para seguir presentando bandas locales. En esta ocasión nos vamos hasta para presentarles un nuevo adelanto de lo que ya se está cociendo en Casa de Bajo Presión, una bandaza también que pues están poco a poco pues ya adelantándonos lo que será el nuevo álbum de estos madrileños, así que pues lo han denominado Danzad Malditos, así que estate atento y esto es lo que nos espera en su nuevo trabajo, y esto es una abreboca de lo que se viene, incluido con un video lyric en donde vas a ir pues a su página y degustar también y disfrutar con su música y su video. Así que pues Bajo Presión aquí en Zona del Metal. Empieza a rugir, empieza a bailar. Y así, maldito estarás, cuando este ritmo te puse así más. Enloquecer una y otra vez, el ritmo es brutal y mueve tus pies. Es como aquella canción que entra en tu mente, es inútil sacar una melodía más que te pone a saltar. Y no podéis parar de seguir el compás y danzar, danzar. Malditos, ahora podéis cantar y el diablo invocar con tu voz. Hasta el amanecer, seguiré en pie. Como un ciclón atronador, te atrapará el ritmo infernal. Solo hay ganas de bailar, sube el volumen y ponte a gritar. Déjate llevar, que baile a este compás. Y no podéis parar de seguir el compás y danza, danza. Malditos, ahora podéis cantar y el diablo invocar con tu voz. Seguir el compás y danza, danza. Malditos, ahora podéis cantar y el diablo invocar con tu voz. Hasta el amanecer. Seguir en pie hasta el amanecer. Seguir en pie. ¡Wow! Tremendo tema de Bajo Presión. Nos vamos para continuar con más aquí en Zona del Metal. Nos vamos a adentrarnos pues a una gran banda también. Ellos son los suecos. Estos suecos, Warm Ross, y que nos están dejando un buen tema por acá también para disfrutarlo aquí como se merecen. El adelanto que nos manda esta banda es Piece of the Gear, y que espero que les mole mucho la música de estos suecos acá en Zona del Metal, que titula Piece of the Gear, de los grandes Warm Ross. Till the sun comes back, hands are lying. Wow, tremendo tema de estos suecos, World Rose, quédate con el nombre. Nos vamos para disfrutar de una banda que está formada allá en Ceuta. La verdad que tengo muy buenos recuerdos de esa banda. Por ahí tengo mi gran amigo, el gran Emilio Sánchez Ortega, que es un guitarrista espléndido de una de sus bandas, como la denominó Sheilan. Pero vuelve, ahora vuelve con un pedazo de músicos de alta trayectoria y que la verdad se han mandado una buena banda denominada Metal Cruza, que formaron por allá en el 2019 y que nos dejan unos adelantos de lo que se viene, del disco que se viene, un par de temitas, y lo último que nos declaran por acá los Metal Cruza es Teia. Disfrútalo aquí en Zona del Metal. Some theories relate that the Earth and the Moon were both created at the same time. Their creation was the product of a collision between two of the biggest planets of the solar system, which were still in formation. In honor of the mythical Greek Titan, the planet that collided with the Earth received the name of Theia. Tremendo los Metal Cruza, quédate con el nombre, y ellos son de Ceuta, España. Oye, pues ahora vamos a darles, a dedicarles un temita también de un proyecto del maestro Leonardo Valareso Lozano, un lojano, un músico lojano, un gran precursor del metal de Loja, Ecuador, ya que pues formó bandas como Nómada por el 95, luego pues estuvo con Lago Gris, y continúa pues también ahí colaborando con algunas bandas también, y como no, también tiene esto este trabajo en solitario, LVL. Así que Project 2, que nos mandaban por acá, también tenemos en mano en Momentos del Alma, un trabajo pues que la verdad es el resultado de muchas vivencias y experiencias por el maestro pues Leonardo Valareso. Así que pues es un disco pues que tiene pues aquí 12 temas y que data de esos estados de ánimo que el maestro pues dejaba, y la visita a cada lugar y de las provincias de Ecuador. Así que pues aquí les dejo este gran trabajo, LVL Project 2, que gracias al maestro Leonardo Valareso pues nos dejaban por acá este gran trabajo. Así que vamos a hacerles escuchar, pues espero que les mole mucho lo que vamos a escuchar de este trabajo, es Sobrevolando Catamayo. Así que pues oye, este trabajo pues viene con muchos combinados de géneros como rock clásico, progresivo, neoclásico, gótico, pues y música incidental y clásica. Así que pues bueno, le vamos a dejar ahí con Sobrevolando Catamayo de el maestro Leonardo Valareso Lozano. Thank you. Tremendo, tremendo. Ahí escuchando también esas composiciones del maestro, pues, Leonardo Valares, o desde Loja, Ecuador. Nos vamos hasta Barcelona para escuchar también una banda que está, pues, dejando mucho que hablar por acá. También hablamos de los chicos de Breitrag, Bandaza, pues también, que nos están dejando un temita, pues ahí, de metal alternativo, como se llama, el Cool Rind, desde Barcelona. Así que es el nuevo álbum de los Breitrag, que la verdad que está, que se salen también por acá. Y lo dicho, pues es una banda, pues, que tiene mucha fuerza, mucha actitud y una sensibilidad que, y romanticismo y reivindicación social. La verdad que este álbum está bien compuesto, con buenos temas, y que les vamos a deleitar aquí en Zona del Metal. Les dejamos con los chicos de Breitrag y el Covering Rights, que la verdad que está poderosísimo. El tema que les vamos a presentar es Rhapsody, y aquí está desde Barcelona en Zona del Metal. Yeah. zona del metal. Bueno, nos vamos hasta Colombia, hasta Ibagué, para presentar a este pedazo de banda, como son Hedor, la banda conformada por dos integrantes, Alejandro Rodríguez a la voz y guitarra y Nelson Socha, baterías y apoyos de voz. Ahí están activos desde el 2003 y lo que nos presentan pues esta vez es un gran tema de ese álbum denominado Xenofobia, que sacaron por allá en el 2007. Así que pues disfrutemos de este Xenofobia aquí en Zona Metal de los Hedor desde Ibagué, Colombia. poderosísimos los Hedor desde Colombia, desde Ibagué. Ahí está ese gran Brutal Death de estos colombianos. Nos vamos para recordar también a otra banda. Vamos a desempolvar ese baúl de los recuerdos. Vamos hasta Algeciras para recordar a estos grandísimos Shalom, una banda que nació por allá por el 87, casi 37 años ya de trayectoria. Siguen vigentes estos chicos, y gracias al gran Sebas, su vocalista, que por ahí estuvimos pues charlando un buen rato, y que nos ha pasado estos grandes temas de esta banda desde Algeciras. Así que pues allí está este tema, Cógeme, un tema emblemático de estos grandísimos Shalom, para que disfrutes aquí en Zona del Metal, el rock estatal presente también aquí en agorazoradio.org, y como no, también justo en directo con Depreda Rock Radio y Metal ITV de la ciudad de Loja, Ecuador. Ahí les dejo Shalom. Niña de ayer, gritándole a tu padre que te deje en paz. Dejaste tu muñeca al fin y empiezas a pintarte con carmín. Los libros olvidaste en algún cajón. Unos zapatos de tacón, este vestido rojo de ocasión. Cambiaste tu pelo y tu forma de pensar. Y sales a la calle así, buscando que te vean bien. Y tu boquita al mundo se quiere comer. Yeah. tremendo recuerdo ahí con los chicos de Shalom desde Algeciras. Pues te dejamos ahí ese gran Cógeme, tema emblemático de esta banda que están dando caña desde el 87. Así que nos vamos con más, nos vamos hasta Chile para escuchar a esta banda que es Tripulante, que la verdad que también están dejándonos por acá un adelanto pues de lo que se está cociendo pues en Chile. Ahí está el Sotar Conti, un temita de estos Tripulante que les vamos a dejar acá en Zona del Metal. Ya mismo Jesús Puente y toda la banda de que conforman esta gran película como es Nadie Sale Vivo, así que pues estate atento, ya mismo estamos con Jesús Puente aquí en cabina, así que disfruta aquí Zona del Metal, desde Chile, Tripulante. Más allá del ángel. Bueno, pues seguimos aquí en Zona del Metal. Ya estamos llegando pues a la hora de donde ya tendremos nuestros invitados. Ya tenemos por acá a la gente que va llegando poco a poco. Mientras nos vamos acoplando más, nos vamos a seguir disfrutando de buena música. Nos vamos para escuchar a Los Impecado de Bilbao. Así que nos están pasando un gran tema, Destino Final, en donde pues puedes tú disfrutarlo aquí en Zona del Metal. Bueno, pues ahí estamos, ya tenemos por acá a Jesús, también a Ángel, para que vayamos ya poniéndonos en onda con lo que se trae en mano. Pues bienvenido Jesús, bienvenido Ángel aquí a Zona del Metal. Nos has pillado en bragas, macho, es que no teníamos ni los cascos, ni el volumen subido, ni nada. Pues buenas tardes, compañero Patricio. Un placer de nuevo y un orgullo estar otra vez aquí en Zona del Metal contigo. Bueno, el placer y el orgullo es mío, pues que me vengan, se pierdan un poquito de su tiempo para que me lo regalen, ¿eh? Aquí solito, pues solo acompañado de la consola y buena música, eso sí. Pero que, pues, gracias por la visita, chicos. A ver qué nos traen de nuevas, porque cada que vienen, pues siempre viene ese vendaval de información que se traen en manos. Pues te traemos, vamos, un montón de novedades y lo más importante, que es una primicia total en tu programa, porque no, nadie sabe nada, no está publicado en redes, no, el principal artífice tampoco lo tiene puesto en su web municipal, o sea, que es que no hay nada por todos los lados, o sea, este es el momento de abrir la vereda en el programa de Zona del Metal de Patricio, vamos. Bueno, pues, mientras nos vamos acomodando, mientras nos vamos ya alistando, pues nosotros vamos a dejar un poquito aquí de cortes comerciales, ¿eh? para irnos acostumbrando.

Buenas tardes, somos... Estás escuchando Zona de Metal con Patricio Japón. Duro como él no hay, porque él te... Bueno, seguimos acá en Zona de Metal, nos vamos ya a entrar a la charla, que tenemos acá con Jesús y con Ángel, que nos acompañan en el estudio, así que pues vamos a ver qué movimientos se están dando ahora mismo. Pues esta vez vamos a hablar un poquito de cine, vamos a recapitular un poquito esa buena trayectoria que viene haciendo Jesús también en el tema del séptimo arte. La verdad que se está juntando con muchos buenos músicos, se está juntando con muchas estrellas del cine también, y esta vez pues vamos a preguntar esas experiencias que le van dejando. Jesús. Pues buenas tardes de nuevo otra vez, y bueno, un placer y un honor de nuevo estar aquí con el amigo Patricio y toda la gente que está escuchando su programa semanalmente. Un abrazo y un saludo muy grande. Pues bueno, pues sí, estamos ahora mismo ya pues en un momento de empezar, ya queda muy poquito, pues para, y además que tú vas a tener la primicia única de lo que es la noticia y la actividad que vamos a anunciar hoy, porque hasta el momento, hasta ahora, no se ha anunciado nada por las redes, y yo creo que bueno, pues este programa pues va a llamar mucho la atención, porque ya, sobre todo la sorpresa, ¿no?, de que estamos hablando pues de un festival de cine, el primer festival de cine independiente de Alcorcón, donde se va a celebrar en el Teatro Municipal de Viñagrande, Alcorcón, los días 24, 25, 26 de mayo. Esto es una actividad que propia de la Concejalía del Ayuntamiento de Alcorcón de Cultura y Mayores, y bueno, pues capitaneada con la concejala Raquel Rodríguez, y la verdad que bueno, pues yo soy el que dirige pues todo el certamen, y bueno, pues pregúntame y te cuento cositas. Además, está aquí conmigo también Angelito, el Cuervo, que está dentro de las películas como actor y también está dentro de las bandas sonoras como cantante. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Zona de Metal, con Patricio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con Jesús. Bien, bien, aquí de visita a presentaros el evento. Oye, eso de los tres días, la verdad que mola mucho, porque pues yo creo que es la primera vez, o ya se ha hecho algún certamen anterior. Yo he hecho ya tantas cosas, de las increíbles que nadie se puede pensar, ni yo mismo me lo puedo imaginar, que bueno, pues siempre queda algo por hacer más, ¿no? Y para mí, yo tengo mucha ilusión en esto, porque joder, es un festival de cine independiente donde se le va a dar cabida a gente pues que no tiene a lo mejor mucha difusión con sus productos, con sus obras, y son todas autogestionadas, o sea, eso quiere decir independiente de que todos los gastos, no tienen ninguna ayuda casi nadie de nada, y todos se lo plantean y se lo costean, todos estos grandes directores, acompañados de todos los equipos que llevan, ¿no?, de guionistas, de cámaras, de todos los actrices, actores, y la verdad que bueno, es un bonito marco, ¿sabes?, sobre todo el Centro Cultural del Villagrande, es un sitio enorme, gigantesco. El Ayuntamiento de Alcorcón lo tiene muy bien cuidado, muy bien preparado, técnicamente superior, como el sonido, como la visibilidad, y luego también, pues bueno, también tiene un aforo bastante grande de butacas, es todo en pirámide que sube para arriba, y yo creo que tiene visibilidad y sonido bueno de todos los ángulos de este lugar. Oye, bueno, la verdad que poco a poco pues se va dando a conocer estos grandes adeptos que tienes. Oye, después de esa... De esas dos magistrales películas que hiciste, y hoy que estamos, luego hablaremos un poquito de Nadie Sale Vivo, esas experiencias en Sitges, ¿cómo te van marcando, Jesús? Pues mira, pues para mí fue algo increíble, porque ya son dos veces las que hemos estado con Sitges. La primera vez llevamos a No hay piedad para los condenados, pero claro, nos pilló justamente casi la pandemia, ya cuando estaba terminando, y estaba todo muy difícil, ¿no? Como asistencia, como ayudas del ayuntamiento, como organización, fue algo bastante bien para lo complicado y lo difícil que era, ¿no? Y bueno, pues claro, no estaba todavía abierto, entonces la gente que viene de fuera, porque el Festival de Sitges es un festival internacional, que viene gente de todos los países, pues claro, se convirtió en esa edición en local. Pero esta última, que hemos ido, además el año pasado ya presentándola en Nadia Sale Vivo, pues fue esto alucinante, porque fue en el sitio grande donde van todas las producciones grandes americanas y tal, codeándote con toda esa gente, ¿sabes? Todos esos actores, esos directores, y bueno, y con la misma cobertura que cualquier película, a lo mejor que podía tener Martin Scorsese, o nosotros compartíamos sala con Belén Rueda, que tenía, presentaba la película nueva Belén Rueda, y la verdad que bueno, pues se petó la sala, llenazo absoluto, una sala muy grande, llena, pero lo que más me gustó, que había gente de todos los sitios, o sea, los que no sabían ni entendían lo que decíamos, y la gente pues de nacional que veía la película, y bueno, a todo el mundo le gustó, aplaudiendo, y la verdad es que nos trataron pues como si fuéramos superhéroes, o sea, total, o sea, allí un ambientazo increíble, ¿sabes? Y sin ningún límite de nada que tuvimos y tal, y bueno, el director del festival y el agente del equipo se portó también muy bien conmigo, con reconocimiento de la película, y la verdad que nos sentimos como triunfadores, pero claro, nosotros fuimos en modo exhibición, no fuimos a concursar, ¿sabes? Eso uh-huh. Todavía me queda tiempo, pero vamos, no tengo ninguna prisa, pero vamos, exhibirte en una pantalla de cine tan grande y en un sitio que estaba lleno de periodistas, lleno de gente por todos los lados, que había ambiente, toda la ciudad era de cine, había un rastrillo y todo, había también el paseo marítimo, ¿no? Que pusieron ahí todo dedicado al cine, o sea, fue un ambientazo total, o sea, nos llevamos en experiencia y además. Aquello para los frikis, total, o sea increíble, sí, increíble, sí. Todo eso, lo bien que está montado, y además me acompañó también Ángel y, bueno, gran parte también del elenco de la película, que estuvieron allí, pues, haciendo presencia, acompañándome a mí. Qué bueno. Oye, Ángel, a ver, tú, esa experiencia, son dos veces ya que vas actuando en estos proyectos que saca Jesús, ¿no? En estas dos películas, ¿no? Cuéntanos, la primera vez cuando fuiste, pues, a Sitges, te marcó también, fue tu primera vez que llegaste a esos escenarios, y hoy con Nadie Sale Vivo, pues, repites nuevamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que esto está siendo una aventura muy especial, ¿no? Desde el principio, desde el rodaje hasta empezar a proyectarla, y lo de Sitges ya fue el colofón, ¿no? El andar por allí con los compañeros. Bueno, Nadie Sale Vivo se proyectó en una sala, en una sala con otras proyecciones de otras películas. La verdad que fue bastante aceptada y aplaudida. Bueno, fue una aventura muy especial para mí. Después, bueno, con la segunda, con Nadie Sale Vivo, la cosa ha estado más, no sé cómo decirte, como dice Jesús, ver un cine comercial dado, donde estaban, claro, todas las producciones americanas puestas allí en el hotel, con toda la gente, es muy diferente, ¿no? El ambiente y todo. Para mí personalmente, la primera fue la gran aventura, lógicamente. O sea, el estrenarte en algo que tú no estabas acostumbrado a, ni por imaginación, ¿no? Que siempre hay una primera vez para todo, y la primera vez es la que, por así decirlo, te marca, ¿no? Mucho nervio. Sí, sí, sí. Pero bueno, más nervio también, que para subirte a un escenario, también, ¿no? También me sirvió para conocer mejor a mis compañeros, a los que fuimos, y bueno, pues al final se va generando un vínculo con ciertas personas y... Oye, al final se dejan ver, porque nosotros seguimos muy de cerca también lo que es en las redes sociales, se dejan ver una piña total, ¿no? Entre muy buenos compañeros que se van marcando pues una trayectoria también en conjunto, y sí, eso es muy bueno. Realmente es difícil porque la mayoría pues son grandes músicos, claro. y tienen sus trabajos y sus cosas. Sus bandas, sus trabajos, su familia. Y es muy complicado, pero sí, mi experiencia personal es muy gratificante, porque he ido conociendo a todos estas grandes personas y se van generando vínculos, ya te digo, con un montón de personas, vas a verles a los conciertos, van a verte a ti, en fin, ha sido una verdadera pasada y bueno, la segunda vez que hemos ido a Sitges íbamos ya un poco con el trabajo hecho. Y no es lo mismo, ¿no? Ha sido más especial por el tema de donde se ha proyectado la película y todo lo que conlleva, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, a mí la que me marcó principalmente fue la primera vez. Qué bien, muy bonito. Y me imagino que el resto, en total, Jesús, ¿cuántos actores tienes en la mente que han participado en Nadie Sale Vivo? Pues mira, en Nadie Sale Vivo somos 37 personas, ¿vale? 37 entre equipo y actores y reparto, ¿vale? Y bueno, muy superior en el número a No hay piedad por los condenados. Pero para volver un poquito a No hay piedad por los condenados y a cerrarla ya ese capítulo, hay que decir que fue mi primera ópera prima. Yo cuando entré a hacer esta película, yo no tenía absolutamente ni idea de lo que era montar una película, rodarla, escribirla. Eso te iba a preguntar. Todo, ni idea de nada. Eso te iba a preguntar porque aquí haces de director, de productor, encima haces también, hasta pones lo que es la sinfonía de las películas. Sí, bueno, en la otra película también, en la primera película, que es la ópera prima, No hay perros condenados, yo era el actor principal, era el director, era el productor, era el guionista, era el compositor, el letrista, y era también el extra, ¿no?, de todas las escenas de acción. Pero fue experiencia única, ¿vale? Yo empecé a aprender a la marcha. Según tenía todos los problemas del mundo que tenía, yo iba aprendiendo a la marcha. Date cuenta, con una pandemia entre medias, ¿sabes? Que había también saber legalmente, con toda la burocracia de los papeleos, pues para poder seguir cuando se pudiera, seguir rodando y filmando, ¿no? Y bueno, y eso fue mi primera prueba de fuego, y el éxito fue increíble porque durante dos años estuvo girando por todos los lados. Estuvo en un montón de festivales. Fíjate, entramos en el Festival de Tazacortos de La Palma, antes del volcán. Y a partir de ahí, pues fue un sinvivir, de entrar en un montón de festivales por toda la geografía de España. Luego también entrar también en cines por todos los lados, en teatros, en centros culturales, en pueblos, en provincias. Fue increíble todo. En Madrid, hasta dos veces en el centro de Madrid, o tres veces, el cine Metropol y el cine Embajadores. Cine Embajadores, sí. Con llenazos históricos, la del cine Embajadores, las tres sesiones a la sala grande, hasta arriba a reventar. O sea, fue increíble. Y luego ya dimos el salto al charco, que ya estuvimos en México, estuvimos en, joder, ya la memoria, macho, en Chile, y creo que la última fue en Paraguay, ¿sabes? Creo que fue, o sea, increíble. Y ya tuve que parar porque yo tenía en mi cabeza ya Nadie Sale Vivo, quería ya empezar a rodarla, a filmarla, y había que parar esto porque si no, nunca íbamos a dar paso a esta otra. Y claro, cuando hablamos ya de Nadie Sale Vivo, que es la película que traemos aquí hoy ya tal, pues claro, ya mis conocimientos eran ya mucho más grandes, ya tenía más medios, ya tenía más gente de mucha mejor calidad a mi alrededor, tenía más reparto, o sea, fue todo. Y bueno, mucha gente cuando ha visto una y otra, y no es decir que Nadie para No hay peleas condenados no sea lo que es, para mí es mucho superior a esta otra, pero Nadie Sale Vivo, claro, es que el cambio es brutal. Sí, la verdad que se nota también la experiencia. Yo quiero hacer una mención especial a aquello de cuando estuvimos en el cine Embajadores con todos los actores y un montón de amigos. Aquello también se me ha quedado, incluso fue un día más emotivo que lo de Sitges. Emotivo, no aventurero. Es que teníamos toda nuestra gente, tío. Pero, todo, tío. La primera fue un poco, como tú has dicho, la falta de experiencia, todo a matacaballo y ahí un poco sin. Bueno, de hecho, yo no conocía a ningún actor cuando. Bueno, no éramos. La verdad que yo no soy actor, lo estoy empezando a ser ahora. No, compañero, pero en su momento. A todos los compañeros de mi escena, yo no conocía a nadie en entonces. No sabíamos ni lo que teníamos que hacer, íbamos un poco sobre la marcha, todos los efectos especiales y todo eso. Fue la verdad, fue muy divertido y muy especial. Ahora ves la segunda, Nadie Sale Vivo, y se nota el rodaje. O sea, ¿Tú en esta película ya no haces de villano o sigues de villano? Yo soy más malo, malísimo. Te queda lo de villano, entonces te has quedado ahí. Malísimo. No, pero al final el que lo conoce sabe que es un pan de Dios, que la verdad que es un bueno. Oye, y yo tuve la oportunidad de estar también en esta de No hay piedad para los condenados, la verdad que fue brutal. Hubieron ese día dos sesiones. Embajadores. Embajadores. Eran tres. La primera era privada, que la hice yo para la gente más íntima profesionalmente de lo que me dedico yo, y luego las otras dos eran comerciales. Sí. Entonces yo te digo, tuvimos ahí la oportunidad de estar ahí y ver pues esas escenas en donde había muchas anécdotas también, que decían que había se había pasado un puño y algo por ahí a más de uno. Pasaron cosillas ahí. O sea, sí. yo creo que ese es el badaje de todo esto, ¿no? Sí, mira que fueron dos ingresos míos en el hospital de urgencias. Ya. El primero, ¿te acuerdas? Por una cuchillada en la pierna, me dieron 12 puntos y 12 grapas. Y la segunda, pues por estampanarme un actor que me sacaba dos cabezas y más kilos que yo contra la pared, que me dio un pinchazo de lumbagia y me quedé doblado. Me tuvieron que llevar de nuevo al hospital. O sea que fue una película muy intensa. Yo no tuve el placer. Y muchos puñetazos de la película son reales, que me lo llevé yo por todos los lados. Pero es que es así. ¿Y esta, en esta ha pasado algo? No, esta es limpia total. O sea, ya limpia. La experiencia quedó. Claro, ya es. Bueno, ya te digo yo que alguien se ha llevado un porro. Bueno, pero solamente te pones el. Pero no he sido yo, como el anterior. El moflete rojo y hasta el día siguiente se quita, ya está. Nada. Pero esta sí que la verdad que, bueno, además que esta película es más larga que la otra. O sea, la otra podemos decir que es un medio metraje, ¿vale? Uh-huh. No hay piedad por los condenados. ¿Qué tiempo dura esta? La de ¿Nadie salió? 70. ¿70 minutos? Y la otra eran 40, ¿sabes? Jolines. Entonces, claro, tiene mucho curro y mucha envergadura todo. Es que lo mires con todos los medios técnicos, son superiores y de mejor empleados y bueno, y muchas localizaciones diferentes, muy larga esta película también, un año entero, ¿sabes? Pues, ¿cómo se hace esto? O sea, porque los sitios, los planos para las escenas, yo creo que van de un lado a otro. Claro, es que de cada escena hay que generar varios planos, o sea, los que tienes picados, los tienes que traversales, los tienes que laterales, primer plano, de arriba, puntagudo, con grúa, ¿sabes? Diferente. Luego vas montando y eligiendo lo que mejor queda de esa escena. O sea, que es que tiene mucho curro y mucha paciencia. Y mucha paciencia de los actores de mantenerles tranquilos y que no se agobien, ¿sabes? Es bastante complicado, porque además nos juntamos muchos en el rodaje. Y bueno, ya también como ya nos conocemos, cuando no se ríe uno, se ríe otro, tiene que estar Jesús con el látigo. ¿Dónde está este? Se ha ido a fumar. En fin, es complicado porque además tienes que, si te tienen que hacer tres tomas de distinta posición, tienes que decir lo mismo, hacer los mismos gestos y llega un momento que el cansancio hace mella y es bastante difícil, ¿eh? Y te tiras unas cuantas horas para hacer ciertas secuencias. Porque ya te digo que somos muchos los compañeros que estamos allí interactuando y es complicado, es muy complicado. Sobre todo quedarte con lo que tú dices, Ángel, quedarte con las palabras que tienes que repetir en ese guión, ¿no? Y todos los gestos, volverlos a repetir una y mil veces para que te salga bien. O sea, tiene que ser muy, muy complicado y perder los nervios. Paciencia, hay que tener mucha paciencia. Mano dura y mano izquierda y mano derecha con la gente. Hay algún bien rudo ahí. Ha habido alguno que le cuesta más a otros. Que yo, mira, está muy bien los estrenos y esas cosas, pero yo, donde mejor me lo paso es en los rodajes. Te lo puedo asegurar. Es una cosa, que estoy deseando repetirlo. Bueno, que luego de esto, de los planos, de las tomas, viene la unión de todo ello para que ya fluya la cinta. Pero yo no me dedico a eso, ya te digo que eso. Eso, Jesús, ¿cómo lo haces? El tema de ya de juntar todo para ya hacerlo en una sola película, ya prácticamente todas las tomas, la edición. Sí, eso yo, mira, es la única cosa que yo no hago, ¿vale? Eso yo tengo una persona que se dedica a hacerlo, que. A montaje de todo. Que esto. Nadie sale vivo, es diferente a No hay peleas por condenados, es Javier Correal y es el que tiene un estudio y es el que se dedica a montarlo todo, como el sonido, como el montaje, y ahí se necesita muchos días para hacer todo eso. Mucho tiempo. Eso yo no sé hacerlo, vamos, ya es que ya sería a la leche. Estos son productoras, ¿vale? Que le pasas todo lo rodado ya, y allá ya te lo montan y lo ponen, claro, con la supervisión mía, que tengo que estar muchos viajes viendo las ediciones, cómo están y todo eso, ¿sabes? Cosa que la otra película no pude hacerlo tanto como que usé por la pandemia, y bueno, pero en esta sí que está supervisándolo todo cara con cara, y la verdad es que, bueno, se nota mucho, ¿sabes? Se nota mucho todo, en la mejoría y en la calidad y en los efectos y en todo, ¿sabes? Qué bien. Bueno, pues y ahora por acá, por Madrid, luego vamos a hablar un poquito con la concejala, pues a ver si que nos atienda, para saber también en qué punto se encuentra todo este movimiento de cine independiente de Alcorcón, también que por ahí tú eres un miembro importante también para dar cabida a toda esa... movimiento de pues mira, yo te voy a decir que desde que yo tuve la reunión por primera vez con la concejalía de Alcorcón para presentarle mi proyecto para que lo cogieran ellos y lo hicieron realidad con todos sus medios, desde el primer momento lo cogieron con mucho interés y tal, porque claro, era la primera vez que en Alcorcón venía alguien voluntariamente a ponerle en la mesa un proyecto que ya está prácticamente que se le iba a montar en 15 días, casi todo hecho, ¿sabes? Y la verdad pues que sí, se han portado muy bien, están todos muy ilusionados con ello y lo están tratando de una manera increíble, y la verdad que bueno, ya te digo que la concejalía y en la persona de la concejala Raquel es una persona increíble, comprometida con la causa, por cierto también rockera, es un punto importante a decir, y la idea le gustó mucho, pues nada, que todos los medios del ayuntamiento los ha puesto para que se haga este proyecto épico, porque esto tiene una envergadura de narices, estamos hablando de un festival de 3 días, ¿sabes? 3 días que esto gestionarlo, organizarlo, producirlo y montarlo y hacerlo ya realidad como está hecho, tiene un trabajo muy importante, ¿sabes? Metiendo muchas películas, ordenándolas por los tiempos, porque claro, hay que empezar una hora y hay que terminar otro, entonces tienes que cuadrar las escaletas, ¿no? Como un día de otro, distribuirlas un poquito en cada uno de los géneros para que haya diversidad, y luego de hacer el posible de todo el trabajo de gente del cine que me he traído para ese día, ¿sabes? Para que estén ahí, ¿sabes? Es muy difícil llegar a esta gente. Mucho. Como los músicos a veces, en las bandas. ¿Y cómo has trazado tú esos pasos? Porque, bueno, ya tengo una trayectoria ya de no solamente en la música, de hacer cosas y conseguir cosas y hacer la realidad. Y entre medias, pues vas conociendo mucha gente, te van dando contacto, conoces a otro, te mueves en otro y tal. Y ya, bueno, a mí también hay que decir que No hay peleas por los condenados, me ha abierto muchas puertas. Es una película, te digo, que ha estado 2 años rulando por Latinoamérica, festivales internacionales, festivales importantes y cantidad de cines y teatros y pabellones que se hablan mucho de ella. Entonces ya te haces un nombre, ¿no? Entonces no vienes un tío nuevo de vacío, ¿no? A hablar con representantes de gente potente, ¿no? Y entonces, pues... eso me ha ayudado mucho a llegar a donde hemos llegado, ¿sabes? Qué bien. Que sea, que es una persona que soy yo solvente, que traigo un legado, o sea, que está demostrado. Claro. Tienes ya tu legado ahí también, y la verdad que con un montón de buenos colegas también, pues que están ahí en esta gran película, estos grandes actores. Bueno, pues la verdad que, oye, muy, muy interesante todo esto, seguir hablando también que... del estreno también de la película. Sí, porque Nadie Sale Vivo se va a estrenar aquí, porque el preestreno, eso fue otra aventura gigantesca, lo de Rivas, que tú, Rivas, ¿tú estuviste allí? No estaba. ¿No estuviste? No estuvo Patricio. Tengo pendiente. Estuviste. Vale, lo de Rivas fue una locura, eso fue petado, pero petado el pabellón ese hasta arriba, que te acuerdas, Ángel, que tuvieron que poner sillas supletorias, porque había gente en la calle que no podía entrar. Eso fue otra vez, fue la primera vez que se mostró Nadie Sale Vivo. Pero aquí no se ha visto todavía. No. En Madrid, Madrid. Ahora vamos a verla ya, ahora, en mayo, aquí en el festival, por primera vez. ¿Dónde se ha visto? Nada más que allí, ¿no? No, hombre, estuvimos en varios sitios, estuvimos en Toledo, estuvimos en Ávila. Sí, pero en Madrid no. En Cuenca, estuvimos en... No, yo digo esta, la Nadie Sale Vivo. Esta, te estoy diciendo. Claro, pero si tú estuviste en Ávila conmigo, ¿no? Con Emi y con el Oscar, el padre de los invaders, que nos juntamos unos cuantos allí. No. ¿Ah, no fuiste? No. Ah, vale. Bueno, pues... ¿En Cuenca tampoco? Joder. Bueno, el hecho que... ¿Eres de la cabaña? El hecho que... en la cabaña. Estás en los festivales de verano. Me parece. Ah, fue en verano. Claro. Eso. Bueno, pues mientras vamos un poquito recordando, ¿qué les parece si vamos a escuchar un tema de la banda sonora también, que de estas películas, en donde pues también tú actúas como con la banda. Cuéntanos un poquito quiénes te acompañan en el tema Te Siento, que vamos a pinchar ahora, y la verdad que... Vale, Te Siento, es el tema principal de la banda sonora de la película Nadie Sale Vivo, ¿vale? Hay cuatro cantantes, que son Marta Palacios, está Emi Gago... Correcto, eso es No hay piedad para los condenados. Pues ahí, joder, es que ya son tantas canciones con tantos músicos, ya no me acuerdo. Ya me acuerdo, aquí solo guitarrista. Mira, está Rafael Tártaro de Terminus en la guitarra, sí. Está Javi Avispa de SPMs, Bella Bestia, y ahora con su producto Mi Hunter a la guitarra. Está Alex Tormento al bajo, pero también la grabó Salvi Tenorio. Está Luis Garcés de Coz a la batería, y estoy yo, y en el videoclip pues están todos casi menos yo, ¿sabes? Todo, hay muchos cantantes y muchas historias, está muy muy bien visto. En el videoclip estamos casi todos los actores. Todos los actores son los que cantan la canción. Bueno, pues entonces desde ya la gente pues hacer hincapié de que vayan al canal. ¿Cómo está el canal de YouTube donde puedes ir a ver estos productos? No son para YouTube nunca, estos productos son para verlos en cines, en teatros y en con lo que estamos haciendo ahora. Pero el vídeo, el vídeo como siempre, en el cine y en los teatros y en los pabellones, como hemos hecho anteriormente. De momento vamos a tener el privilegio de escuchar aquí los temas también, para que disfrutes también de estas bandas sonoras, de estas grandes creaciones de Jesús Puente. Bueno, pues ahí estábamos escuchando también lo que es parte importante de una película, como es la banda sonora, en donde pues también los actores pues se calzan también el traje de músicos y se van a dejar también lo que es esos temas. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a hablar un poquito con la concejala? Sí, sí, genial, con Raquel, la concejala de Cultura y Mayores del Ayuntamiento de Alcorcón. Vamos a ver si la llamamos. Además, hay que decir que es una gran rockera, que le encanta el rock también. Y la verdad que, vamos, es un encanto de mujer y, vamos, que es una maravilla. Vamos a ver qué nos dice. Y bueno, la verdad que muy interesante todo esto. Hola. Hola, dígame. Hola, con Raquel. Sí, soy yo. Bueno, le saluda, muchas gracias por atendernos. Le saluda Patricio Japón del programa Zona del Metal. Estamos por acá con Jesús Puente y Ángel, el Gran Cuervo, que nos está acompañando. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por atendernos. Era para sacar información también de parte suya sobre el estado de un festival que se va a realizar muy cerca de las fechas. Hablamos pues del Festival Independiente de Cine Independiente de Cultura de Alcorcón. Eso es. Bueno, pues coméntenos un poquito sobre este festival y para cuándo pues se viene ya una fecha para irnos poniendo pues en onda también por acá. Bien, pues bueno, estamos hablando del Festival de Cine Independiente que vamos a tener los días 24, 25 y 26 de mayo en Alcorcón, en el Centro Cultural Viña Grande. Van a ser los tres días, desde las 5 de la tarde hasta las 21 de la noche. Y bueno, pues lo que vengo sobre todo a transmitir es que desde la Concejalía de Cultura pues intentamos potenciar pues este tipo de eventos, lo que estamos hablando del séptimo arte, ¿no? Que pues para que realmente los vecinos y las vecinas de Alcorcón pues vean bueno, que hay otro tipo de hacer cine, un cine independiente que tenemos que poner en valor, que además está realizado por personas muy relacionadas con Alcorcón, y eso, bueno, pues también tenemos que poner en valor y que vean pues esta perspectiva de cine. Bueno, la verdad que Alcorcón también es una potencia también en lo musical, en cultura, porque por ahí pues tenemos algunos colegas. Ya por ahí un pajarito me ha dicho que también pues le gusta lo que es la escena rockera, ¿no, concejala? Sí, eso es. Además, joder, tenemos la suerte de poder tener este festival de cine gracias a Jesús Puente, que es el director de la película que vamos a ver en Alcorcón el día 25, el sábado, e invitarles. Yo lo que quiero es invitar a participar a toda la gente que quieran disfrutar del cine, un cine independiente, un cine diferente, pues que nos enriquece, ¿no?, culturalmente. Estamos potenciando pues toda la cultura alternativa, y este festival pues entra dentro de lo que estamos hablando de cultura democrática, ¿no?, que es lo que queremos hacer, democratizar la cultura para que también tengan acceso las gentes que no pueden acceder a la cultura por diferentes motivos, en este caso económicos. Decir que este festival pues tenemos la suerte de tenerlo totalmente gratuito para la gente que quiera acercarse a disfrutar de él, gracias a Jesús Puente, el director, que ha querido que sea así. Y además vamos a disfrutar de coloquios, sobre todo de tener la posibilidad de hablar, debatir, de compartir momentos con los directores, con las actrices, ¿no?, de la película, que además vamos a tener una mesa coloquio con todas las actrices de la película, y eso pues nos va a enriquecer también con la banda sonora en directo. O sea, que es que estamos hablando que va a ser un momento de disfrutar de diferentes actividades artísticas, todas relacionadas con el cine independiente en este caso. Pues qué bien, la verdad que es esto es una buena noticia en el apoyo cultural, pues, y sobre todo pues ahí en el séptimo arte que también se va encaminando poco a poco también con actores de gama musical, porque Jesús Puente, Ángel, pues también son unos excelentes músicos de algunas bandas del ámbito local, y la verdad que mola mucho. Oye, tengo por acá a Jesús y a Ángel que te quieren saludar también en cabina, así que ahí te los paso. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, estáis? Hay que decir, primero, valorar la figura de Raquel como concejala y todo su equipo, porque desde el primer momento que yo les comenté el proyecto, lo han cogido y lo han aceptado con mucha envergadura de ilusión y fuerza y potencia para que esto se haga realidad y, sobre todo, apoyar la cultura y el origen del festival, que es el cine independiente, de dar cabida a todos estos cineastas que no tienen la posibilidad, porque no tienen a lo mejor productoras o subvenciones del Estado o más medios para hacer que tengan salida más fácilmente sus productos, ¿no? Y gracias a proyectos como este de la Concejalía de Cultura y Mayores de Alcorcón con Raquel y todo su equipo, pues está haciendo realidad. Y encima en un macro evento de 3 días, proyectando cantidad de películas independientes de diferentes géneros, hay que decirlo, ¿vale? Y luego también la apuesta fuerte, porque desde la música en directo esto surgió de Raquel, o sea, ella la que tuvo la visión, ¿no?, de poder realizar la banda sonora de, por ejemplo, mi segunda película, Que Nadie Sale Vivo, con músicos de nivel de prestigio conocidos que se haga en directo, que eso es un bombazo. Y la verdad es que, bueno, pues yo felicito a Raquel y a todo su equipo por este potencial que tiene y esta visión de dar, sobre todo, encima, gratuitamente a todos los vecinos de Alcorcón y a gente, si quieren venir, de otros municipios. ¿Es así, sí, Raquel? Eso es, Jesús. La verdad es que ha sido un placer el poder colaborar en poder realizar este festival, que cuando lo estuvimos hablando de la primera vez, que decíamos, bueno, a ver cómo lo podemos realizar. Bueno, pues ya está ahí encima, ya lo tenemos ahí mismo, que es el 24, 25 y 26 de mayo en Viña Grande. Y lo que dice es que se venga a disfrutar gente de Alcorcón y gente de fuera, porque es un festival donde, como bien decía, mezclamos también la música en directo, los coloquios. Bueno, es una oportunidad para pasar 3 tardes en compañía de gente súper interesante. Y además, Raquel, que vamos a ver también la oportunidad de que va a venir gente pues ya avanzada en el cine, gente ya con un nivel bastante alto, para apoyar lo que es el festival. Una de estas figuras que nos ha mandado un vídeo muy bueno y posiblemente, a lo mejor, a ver si puede venir en 2 días, es Santiago Segura, ¿no?, que se ha volcado con el festival y encima apoyando la gestión del Ayuntamiento de Alcorcón. Sí, sí, totalmente. Es un gusto el poder contar con apoyo, ¿no?, de apoyos tan calado a nivel estatal y a nivel internacional, y que se mezclen también, que aterricen un poquito también y hagan por potenciar este festival, estos festivales independientes, que lo que tú dices, que es personas con que a lo mejor no han tenido la suerte de tener esa subvención, esos recursos, para poder, bueno, pues para dar más visibilidad a sus películas, y es una oportunidad de oro para poder hacerlo, y con personas como Santiago Segura potenciándolo. Bueno, pues y Antonio Mayán, que va a venir confirmado, este gran actor que tiene más de 140 películas en la historia del cine español internacional, que ha trabajado con cantidad de actores de prestigio español y que le vamos a tener, Raquel, el primer día de la inauguración, en la mesa ahí sentado. O sea, esto, el apoyo se agradece muchísimo. La verdad es que esto sí, que promete, es un apoyo enorme. Sí. Y alguna sorpresita que quiero decir más, que posiblemente venga otro más a representar el apoyo en persona el día de la inauguración, pero bueno, poco a poco. Patricio, que me está levantando la mano, que quiere hacerte una pregunta. Bueno, concejala, bueno, yo quería preguntar esto, ¿cuándo lo van a anunciar ustedes en la concejalía, en el ayuntamiento, todo esto que se está organizando? ¿Te refieres públicamente? Públicamente, ¿no? Eso, perdón, públicamente sí. Públicamente lo estábamos ya viendo este viernes, ayer mismo estuvimos valorando ya empezar a sacarlo ya en redes, y como está la Semana Santa por medio, pues seguramente incluso antes de Semana Santa, ya el lunes martes lo vamos a sacar ya con las notas de prensa y demás, pero luego sí que es verdad que la campaña comunicativa la queremos lanzar fuerte después de Semana Santa. ahí ya para darle más impulso, porque en Semana Santa es como que se borra todo con el tema de la fiesta, las procesiones y demás. Uh-huh. Entonces preferimos darle un impulso ya más fuerte a través de todos los medios de comunicación el martes después de Semana Santa. Qué bien. Bueno, pues estaremos ahí atentos también a ese anuncio para poder nosotros también por ahí haciendo nuestros deberes de ir difundiendo y compartiendo también. Claro, me dicen por aquí que están todos como locos de que esto se haga públicamente por fin para poder ya todos extenderlo por todas las redes, por todos los lados. Claro. Incluso ya te digo una cosa, Raquel, a nivel ya personal privado, ya tengo gente de otros sitios que van a venir para... reservar una habitación en un hotel o en una pensión, genial. O algo, claro, pero claro, tienen ahí la duda, pero como no lo ven en ningún lado puesto, pues están ahí, joder, están ahí dudativos, vale. Y tal. Sí, ¿sabes? No os preocupéis que comentamos para sacarlo ya el viernes, vamos a esperar al martes, lunes, martes de esta semana ya lo vamos a colgar, pero la campaña fuerte va a ser para después de Semana Santa, porque lo estuvieron valorando los compañeros de comunicación y nos lanzamos ya fuerte el martes, porque el lunes también es festivo en Alcorcón. Uh-huh. Y el martes ya a tope, aunque sí que empezaremos ya a sacar píldoras en esta semana. Y agradecerte, Patricio, a ti, el impulso que le estás dando hoy también. Bueno, y igualmente a Jesús y a Ángel, que han venido a darle exclusiva al programa, o sea que... Sí, por eso. Que es muy agradecido también, porque... faltaría más. Porque estas cosas, pues, no solo el programa va de música, va el tema cultural, en tema de lo que estamos hablando, y pues esta vez estamos muy contentos también de que se vayan haciendo cositas también con los ayuntamientos, y en este caso... con Alcorcón. No, pero es que Alcorcón, el ayuntamiento, es que está no solamente en el Festival de Cine, sino en la música, está apostando por la cultura en general, increíble. Que ojalá otros municipios pudieran coger el testigo, pero lo de Alcorcón es una locura, la cantidad de eventos que hay. ¿Sabes? Yo te voy a decir una cosa, porque yo vivo en Aranjuez, en el municipio de Aranjuez no se hacen estas cosas, yo no veo estas cosas. Bueno, la verdad que por eso te digo que hay municipios, Fuenlabrada, Alcorcón, que están un poquito más moviéndose, Leganés, entonces pues la verdad que realza también todo esta, lo que es la cultura, tanto musical como del séptimo arte, y que se van viendo cositas. Pues oiga, es que cuando te metes aquí para ser, en este caso, tengo la suerte de ser concejala de un ayuntamiento como es el de Alcorcón, ser concejala de cultura, es para, por lo que he comentado antes, democratizar la cultura, ponerlo al servicio de la ciudadanía, los centros, todas las actividades, para que todos y todas podamos disfrutar de todas las actividades y de todas las diferentes disciplinas que tenemos en el arte en Alcorcón, y además potenciando también una red de artistas locales que estamos trabajando mucho en ello, de tanto pues, desde pintura, música, escritura, que tenemos también pues unos grupos de escritoras estupendas. Estamos trabajando muchísimo, muchísimo para dar visibilidad a todos aquellos que por diferentes motivos pues no tienen la oportunidad de estar ahí. Enhorabuena, concejala, la verdad que la labor que están realizando es muy importante, y sobre todo pues de agradecer que vaya realzando la cultura en Madrid. Uh-huh. Bueno, pues ya entrando, ¿alguna pregunta? Sí, yo quiero hacer un inciso. Déjame el inciso y ahora te dejo a ti. Te dejo, Ángel, el turno. El lugar donde se va a celebrar lo que es el festival, estos tres días, 24 y 5 de mayo, es un lugar supremo, tanto el técnicamente lo que es el visual, en el sonido, que es el Centro Cultural Villagrande, uh-huh. Y la verdad que la elección que tuvo Raquel para llevar este envergadura, este evento ahí, ha sido genial. Además, que hay un hall muy grande donde se va a decorar todo como si fuera una gala de cine. Cada cineasta va a poner ahí su alfombra roja, sus fotocoles, sus pósters, sus cositas. Y la verdad que vamos a hacer llenar de cine Alcorcón durante tres días. Le vamos a poner lo que es la bandera del cine cultural. Y bueno, el Centro Viña Grande es flipante, alucinante. Genial. Ángel. Yo decirle, concejala, que lo que dice de democratizar la cultura, sobre todo la música... visto lo visto durante décadas, nosotros somos de cerca de Alcorcón, de Villaverde, y bueno, para mí Alcorcón es como una segunda casa, es un lugar de referencia por el tema del rock, y bueno, yo estoy encantadísimo de que en ese ayuntamiento se apueste por el rock y por la cultura del rock. Sí, ahora mismo sí que estamos volviendo a apostar porque ha habido una temporada donde no hemos tenido la suerte de disfrutar de rock, sobre todo de rock en directo, y ahora ya lo estamos retomando. El fin de semana, hace dos fines de semana, tuvimos un festival súper chulo también en Viña Grande y vamos a potenciarlo. Y en las fiestas se va a notar que, bueno, además a mí me gusta mucho el rock y el heavy metal, entonces también se tiene que notar. A ver, concejala, ya que se note, que se note. Ya que ha topado el tema, pues ¿qué banda le mola mucho? Los Judas. Los Judas. Yo soy de Judas, no de Maiden. Ya está en el yo corazón. Yo soy de Judas. Bueno. De hecho, voy a ir a verlos a Vistalegre. Ahora en junio. Ah, sí, mira. A disfrutar. Y en el tema sí. local, y en tema local alguna banda. Pero has escuchado lo que ha dicho, que va a ver a los Judas ahora, ha dicho Raquel, ¿no? Sí, vas a en junio. Con Sasson y con Raya Kid. Fíjate tú. Sí, sí, sí. Y en tema local, concejala. Pues hay una banda que está sonando muy bien y bueno, pues ya han tocado varias veces en Alcorcón, que son los Invaders, pues unos chavales que están ahí a tope y la verdad es que da. Que mola escucharles. Un saludito. Raquel, desvelarte que en la película que vamos a ver el sábado, Nadie sale vivo, los Invaders, lo que es el padre, el que lleva toda la banda, es uno de los actores que colaboran de la película. Sí, sí, sí. Es sí, que sí. Hay mucho de Alcorcón, mucha gente de Alcorcón. Claro, por eso, pues he dicho que claro. Se está muy relacionado con Alcorcón, sí. Entonces, pues qué mejor sitio que para promocionar todo este. Qué bien, concejala. La verdad que nos ha. A mí me ha gustado mucho toda esta buena información y ya más que sea rockera y que ¿sí? sepa lo que se siente uno. Es más heavy que rockera, sí. Si le gustan los Judas. No, es más heavy, o sea, rockera en términos generales. Pero bueno, sí. Pues tenemos ahí una aliada más, en la concejalía de Alcorcón. Muy bien, para que todo lo que necesitéis, pues vamos hablando y colaborando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Raquel, la verdad, un placer, un gustazo. Y gracias por permitirnos entrar en su tiempo un momentito. Muchas gracias, un placer. Un placer. Hasta luego, adiós Raquel. Adiós. Chao, adiós. Chao, chicos. Adiós. Bueno, la verdad que muy buena información. Mientras vamos digiriendo todo lo que nos ha contado la concejala, vamos a dejarles pues otro tema de los de la banda sonora, ¿no? Jesús, ¿qué te parece si vamos a escuchar A Nadie Sale Vivo, el tema sonoro, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? ¿Nadie sale vivo? No. Lucho por ganar. Ah, Lucho por ganar, vale. Lucho por ganar, mira, esto pertenece a la última película, Nadie sale vivo, y aquí son músicos diferentes, ¿sabes? Son todas chicas, son cantantes, que lo que ha dicho Raquel, de que van a estar casi todas en la mesa principal para hacer el coloquio de la película. Mira, está de cantante Marta Palacios, tenemos también a Emi Gago, tenemos a Último Deseo. Muchas gracias, concejala. Tenemos de Último Deseo ahí a Pilar y tenemos también de guitarristas pues al Chache de Terminus, tenemos a Chechu Viga, tenemos a Javi Avispa, tenemos al de bajista a Salvi Tenorio y el de joder, y Alex de Runa Llena, de batería Luis Garcés, y bueno, la verdad que es un cañonazo de canción. Ok, ahí les dejo. Volvemos ya para la despedida, así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Me espada reinará la liga. poder femenino ahí en ese tema, pues, de banda sonora de la película Nadie Sale Vivo. Bueno, pues seguimos aquí con Jesús, ya vamos para la última tanda, chicos. Tenemos algo pendiente, Jesús, que nos comentes también lo que es... Sí, lo que es la programación y las paletas del festival, ¿no? Así es. La voy a decir de memoria, vale. Esto, la abertura es el día 24 de junio, de mayo, en el Teatro Centro Cultural Villagrande de Alcorcón, entrada gratuita a las 5 de la tarde, ¿vale? A las 5 de la tarde empieza el espectáculo, que lo primero que se hace es una mesa coloquio-debate, donde se van a sentar representando a sus películas todos los directores de la película, más el actor Antonio Mayans, un clásico de nuestra historia del cine español, y otras personalidades que todavía no voy a decir, más adelante todavía queda, pero bueno, vamos a estar bien representados, ¿no? Va a haber un presentador, que ya se lo puedo decir quién es Javier Barrado, uh-huh. El presentador, y bueno, después del coloquio, que vamos a hablar más o menos, cada uno hablará de su producto, de su película, y luego ya en general de lo que es el cine independiente, de cómo se puede realizar la autogestión, la autoproducción. Y bueno, es una jornada muy interesante, ¿no? Y muy intensa. Después vamos a tener la primera proyección, que es una proyección de animación, que se llama Manuela, de animación. Después vamos a tener la película Carcas, es de ficción, de por así decirlo, de fantasía. Y cierra la jornada, pues, por primera vez después de ya de 2 años que se guardó en el baúl de los recuerdos y tal, va a volver a la luz otra vez la de No hay piedad para los condenados, ¿no? Y bueno, pues ya con eso cerramos ya lo que es el primer día, que es el viernes 24, que decimos que es entrada gratuita, ¿vale? El segundo día, el viernes, el sábado 25 de mayo, pues primero va a haber otra mesa coloquio-debate con todas las actrices, solamente las actrices, o casi todas, de la película que se proyecta, todo es especial, Nadie Sale Vivo, el día 25, para hablar sobre la película, sobre todo sobre la figura de la mujer en el cine de acción, de la heroína y de, bueno, el puesto que ocupa hoy las mujeres, y antes, por ejemplo, en los 70, los 80, estaban un poquito más desapercibidas, más ocultas, y aquí pues lo petan todo, porque ellas son las principales heroínas y protagonistas de la película, ¿no? Luego, por primera vez esto es, lo he dicho antes, ha sido por petición de la concejala Raquel, porque le gusta el heavy metal, le gustan las canciones de la banda sonora, pues interpretarlas todas en directo, en el escenario del teatro. Es un escenario gigantesco de este teatro, y la verdad es una locura, porque vamos a estar ahí, pues dando visibilidad en puro directo lo que son las canciones de la banda sonora. Esto no se había hecho nunca hasta la fecha, nunca. Oye, y estará también ahí la banda de Alcorcón, ¿cómo es estas bandas sinfónicas acompañando a las bandas? No me des ideas, eso déjame para otra. para otra. Digo yo, ¿no? Ya es bastante todo este proyecto épico, es como las... Para mí es como las murallas de Egipto, o sea, esto es increíblemente grande, de complicado y dificilísimo. Y bueno, pues aquí voy a llevar una banda también bastante guapa. Vamos a tener la voz aquí a Ángel, el Cuervo. Vamos a tener a Marta Palacios, de cantante. Vamos a tener a Berkana, que es la primera vez que va a colaborar conmigo. Berkana, esta pedazo de cantante también. Vamos a tener a Pilar, de Último Deseo. Y de músicos vamos a tener, pues, a Alex Tormento, de Runa Llena. A Luis, batería de Coz, a los guitarristas van a estar el de Terminus, Rafael Tártaro, y Javier Javispa, de, ya hemos hablado, de Bella Bestia, PM y Mi Hunter, ¿no? Y alguna sorpresa, que se va a otro músico ilustre conocido, que seguramente se incorporará, pero que no voy a decirlo ahora tampoco, ahí, ¿vale? Te lo guardas. Claro. Después de esto, se recogerá rápidamente todos los bultos y tal, y proyectaremos lo que son los videoclips oficiales de las películas, ¿vale? De No hay piedad por los condenados y de Nadie sale vivo. Y cuando termine ya todo esto, ya por fin, vamos a ver en estreno absoluta en Madrid la película Nadie sale vivo. Vale, una cosa a mí no me ha quedado clara. Entonces, para que se entere la audiencia, ¿las dos películas se van a proyectar el mismo día? te lo he dicho antes bien claro, el día 24 se va a proyectar 24, No hay piedad, y el día 25, que es el especial, vale. Nadie sale vivo. Pero entonces el evento de la actuación en directo, ese, que lo estoy diciendo, el día 25. El día 25, uh-huh. ¿Se ha quedado 25. Claro? Todo el día 25. El día 25, vale. El día 24, no hay piedad para los condenados. Y más películas, y Carcas y películas, la de Manuela. Y el día 25, más películas y todo el evento. No, más películas no. El día 25 nadie sale vivo. Música en directo, coloquio y proyección de videoclips. Eso es. ¿Y el cierre? El cierre es el domingo 26, que vamos a tener ahí. A ver qué películas son. Vale. Los Resucitados, del gran Arturo Boadilla, este ilustre nuestro gran rockero y gran director de cine, uh-huh, va a estar ahí. Luego vamos a tener la primicia de la película que estoy haciendo yo con Santiago Segura, Emi Gago, y dirigida también por Arturo, que es el Resucitados 2, El altar de la luz. Primicia total, porque esto tiene fundamento en distribución internacional, esta segunda parte. Uh-huh. Hay mucha pasta, mete mucho presupuesto. Y vamos a cerrar con el documental de cine de terror y fantástico de mi querido Monster, donde van a estar ahí pues cantidad, salen de actores y directores conocidos que van a hablar del género, del cine de terror y de ciencia ficción y de misterio y de fantasía aquí en España. O sea que al final son tres días para no perderse. Intensivos, muy intensivos y muy buenos, que pues se invita pues también a la gente. Bueno, me imagino que la gente de Alcorcón estará como loca también. Y más que es un festival, macho, festival, con mucho heavy, con mucho rock, con mucho cine y con mucha gente que conocemos, de amigos, de otros. O sea, el que vaya un día se va a encontrar cantidad de gente conocida. Más gente ya importante del cine que viene a apoyar el festival. Qué bueno. Bueno, pues chicos, llegamos ya a la parte final, pues con todo. Y agradecer a Santiago Segura por todo el apoyo, y a ver si ya cuando ya lo haga público la concejala, ya saldrá ya la figura salir de Santiago Segura. Saludos, Santiago, que está ahí, ¿sabes? Apoyando, porque hay que decirlo, también le encanta el rock a Santiago. Bueno, a ver si lo traemos algún día por acá, que nos hable de rock, ¿sí? Porque algunas películas ha hecho por sí, ahí. Sí, tiene la DC-DC, ¿no? La DC-DC 1 y DC-DC 2, tío. Bueno, y el Día de la Bestia. El Día de la Bestia. La música bueno, sonora del Día de la Bestia es la caña, ¿verdad? Es brutal, sí. Bueno, pues nada, chicos, oye, la verdad, un gustazo haberles tenido por acá de visita. Y siempre, pues, uno se la pasa genial. Y con esta buena puñado de buena información. Y que, pues, oye, ¿qué más te les puedo decir? Yo te iba a preguntar hace un momento, ¿en qué planes estás ya después de todo sí, esto? Sí, pues vamos a hablar, ¿no? Si no tenemos prisa ninguna. Patricia está mirando el reloj, que a la mujer le está esperando ya, macho. Digo, joder, macho. Se tiene que ir a cenar. Se tiene que ir ya el tío Patricio, hombre. Ahora te vas a bajar nosotros a unas cañas. No, yo. ¿Qué pasa? Te cierran el gimnasio. Yo de mi parte, yo estoy bien contento aquí. Así que si vamos a hablar, vamos a hablar. A ver, ¿en qué punto ya, una vez que ya se termine todo esto, el mes de mayo? El festival, ¿no? El vale, mes seguimos de mayo. Seguimos. Cuéntanos pues un poquito. Una vez que se termina el festival, seguimos pues con el camino de Nadie Sale Vivo, ¿no? De que ya tiene algunas fechas que otras por ahí, una que se va a cerrar ya el martes, que voy a cerrarla, y el resto, pues bueno, pues ya se irán a lo largo del año, más movimiento que va a tener Nadie Sale Vivo en otras ciudades, en otros aquí, municipios. Aquí en el centro de Madrid, ¿hay algo? Primero voy a hacer todo lo que tengo a la mano, ¿sabes? Que me es más fácil. Sabes todas las oportunidades que se me están cruzando, y a lo mejor el cierre de Nadie Sale Vivo, a lo mejor lo hacemos como hicimos con la anterior, con No Hay Piedad, en el centro de Madrid. Posiblemente lo haremos así, el cierre ya. ¿Oye? Porque dar cabida a lo que hay también ahora de ahí bajo cuerda que se está haciendo, macho. Si es que no paramos, tío, no sé. Eso es lo que te digo, o sea, déjanos algo. ¿En qué estás metido ya? Pues más películas, tío. más y ahora pues con otros medios, con más producción, o sea, seguimos en el modo increchento, ¿sabes? Y tal. O sea, ¿sabes? Que definitivamente, Jesús, estás imparable en esto del séptimo arte, sigues ahí creando y la verdad, pues con un buen... Y a mí con mi compañero y hermano Ángel, conmigo, que está ahí. Un buen puñado también. Está en dos películas, en dos nuevas. Dos más. O sea que... ¿Qué están haciendo? Ya le has cogido el gustillo ya, Ángel. Bueno, es chupa cámara el primero. Eso de ser malo malote... Tú mírame fijamente a los ojos. Venga, que te cierran el gimnasio. No, no, cuéntanos un poquito, a ver, que me espere el gimnasio. A ver, no puedo adelantar nada, que no puedo contar nada. Pero ya estás grabando y todo eso. No, todavía. O de momento está planificado. Hay dos proyectos, uno más avanzado que otro, pero no es el primero que entra Ángel es en mayo, pero entra a saco. O sea, prácticamente pues todo el mes entero. No tiene ni para cantar ni para tocar casi. O sea, no le hemos dejado el espacio de mayo nada. Tengo le hemos dejado solamente un día. O sea, se te vecina un verano intenso. Quedó el fin de semana el 18 que toco con que tocamos con Saque Mate en Villaverde. Y lo demás es, el mayo está petado ya. Y luego en junio entra en otra película también. O sea que está junio, julio y septiembre. Vacaciones nada. Este chico, bueno, sí, se va de vacaciones a agosto y la segunda y tercera junio, de junio. Sí. Que le dejo libre ahí, ¿sabes? Te tiene ya la agenda, pues hechita, sí, ¿no? Ahí está. Eso es ser bueno, ¿eh? Muy buen actor. Quedó muy perseguido, ¿eh? Ya. Yo me lo estoy pasando de puta madre. Y luego ya por el otro lado, ya tengo ya terminado un cortometraje buenísimo, que ni si todavía no he podido verlo, pero bueno, también hay que a ver cuándo buscamos fecha para estrenarlo. Yo solamente soy un actor de reparto. Y bueno, y otras cosas más que hay por ahí que a partir de diciembre tengo que empezar ya a rodar. O sea, es una locura todo lo que hay. Y entre todas, pues aprovecho, ¿no? Pues para vender también ya mi moto en parte de la música. El próximo día 16 de abril tenemos el aniversario de Universo Rock. Ahí está, eso, 5 añitos. ¿Qué día es, tío? Yo ya no sé. Los días, macho. Mira, estamos 23. Estamos en abril, ¿vale? En abril. Marzo. No, es abril. Es abril. Abril. 12, ¿no es? Que es el 12. Yo creo que es el 12. El 12 de abril. Viernes 12. Claro, viernes 12. Tío. Es el viernes 12 de abril. El aniversario de Universo Radio y la entrega de premios a los mejores del año. Donde oye, va, pero a lo mejor. ¿Déjame contar la noticia? Bueno, habla, venga. A los mejores del año, pero ¿de qué? ¿De qué año? ¿De qué año? Pues de este año, del 2024. No, pero ¿de qué? ¿De artistas, programas, cantantes, de qué? Que te estoy diciendo, Patricio, el aniversario de Universo Rock. Pero ¿la entrega de premios de qué? Pues ¿a quién va a ser? A los mejores del año. De todo, tío. Músicos, escritores. Eso, defíneme. Pintores, fotógrafos, todo lo mejor ahí. Todo. Albañiles también. Ahí tú tienes el premio fijo siempre, macho. Siempre. Y bueno, pues estamos diciendo qué día es, Angelito, el día de abril. creo que es viernes 12. El 12 de abril, viernes 12 de abril, en la sala Teniug de Valdemoro. Ya me he decidido junto a mis compañeros ya por fin de hacer el aniversario. Llevamos 5 años. Y ahora que tengo el momento peor del mundo, porque estoy lleno de compromisos, de historias, pues también me he marcado también con este aniversario. Y con esa entrega de premios a los mejores, donde hay grandes, famosos, ilustres y legendarios y de todo hay ahí metidos, que van a estar recogiendo premios como los que lo dan, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, son 5 uritos y tocan tres bandas sí, para amenazar un poquito también la fiesta, que van a ser la Manhattan, con Chula ahí, los Invaders, que no pueden faltar encima, y la banda del gran Paco, de Paco Marín, ¿quién Desaire, son esta vez? Los Desaire. Tiene tantas bandas ya. Yo tantas cosas que ya la cabeza sí, ya... Muchas cosas que no podemos contar todavía. Y bueno, pues ahí tenemos el aniversario, que esto es antes del Festival de Mayo de Cine Independiente de Alcorcón. Ir ahí al aniversario de Universo Radio con la entrega de premios. A ver, déjanos... algún nombre de algún premiado, algún nombre de algún premiado. Mira, te puedo decir lo que se está diciendo en todos los programas últimos. Los que están, ¿cómo se dice? Nominados, ¿no? Por ejemplo, las guitarras están Armando de Castro, Paco Ventura de Minazara, el Jero de Saratoga. Los cantantes, además, el otro día vino, la semana pasada, a hacer la entrevista, el cantante de Avalanche, José Pardial. Tenemos a Tete Novoa. Tenemos también a Leo Jiménez y a Nacho Ortiz de Runa Llena. Madre mía. ¿Quién hay más por él? Los bajistas. Tenemos a Nico del Hierro. Y es que no me acuerdo, tío. ¿Quién más? Es que lo hemos dicho en varios. Al peor cantante. Hay un premio al peor cantante que ya tiene totalmente. Ese para mí. No te ha pasado por encima como una presionadora. ¿Sabes? Porque las votaciones fueron aplastantes. Pues ya no tiene. Además, ya está. Antes de que se haga la gala, ya lo tiene dominado. Que es el gran Paco de Desaire. el peor cantante, y encima se estaba dejando de también darle el premio al peor vestido, ¿sabes? O sea, que lo tiene todo, o sea, pero arrasando. Y hasta ahí te puedo contar. Yo creo de que mis compañeros... Por primera vez en una entrega de premios se dará un premio al peor cantante. Sí, tío, esto... Esto solo es un universo rock. Increíble, ¿sabes? Increíble, porque es que las papeletas las tenía. En cuanto lo hicimos así público, toda la gente del chat ya ponía quién era... El candidato, y al cuervo le barrió por diferencia, y no me acuerdo quién había otro que pusieron por ahí. Lo quieres, bueno, no topa a ti, Paco. No sé. Y por eso ha ganado para tocar en la misma gala que toca. Ah, mira, por la petición popular. ¿Sabes? O sea que a tope. Podéis llevar tomates y huevos. Que os van a Coño, yo le voy a llevar un calzoncillo con zurraspas, tío, para tirárselo. ¿Sabes? Siempre se lo tiro, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que se ameniza buena fiesta también. Ya estamos aquí a las puertas prácticamente, porque ya la próxima semana termina marzo y ya se viene abril. Y... Sí, y ya los últimos dos programas de Universo Rock antes de la fiesta, ya hay que desvelarlo todo. Que los baterías, los teclistas, los escritores, también hay un premio a la mujer innovadora. Uh-huh. Es que eso lo lleva Chule, ¿no? O sea, hay premios que son dando malos, ¿vale? Como este de peor cantante, que no se suelen dar a la gala, y la verdad que se hace muy... Ah, y va a haber también entrega de premios a lo bestia. Estamos viendo cómo entregamos los premios. El escenario es grande, ¿eh? Que a la sala News es un circuito profesional, un escenario muy grande y alto. Si tirar los del escenario... No, la antigua Sagitario. No. No, era otra. Es otra. No, queda al lado, ¿no? No, estos... No me acuerdo cómo se llama tampoco. Sí, porque... Antes. Pero ahí hicimos un concierto con Tierra Santa hace está mil años. Mayor, hace mil años, en Valdemoro. Con Tierra Santa hicimos... Sí, al lado de un centro comercial. Sí, ¿no? El centro comercial, el Sagitario, restó. ¿Sagitario era? ¿Sagitario era eso? No. A mí me suena que era Sagitario. Él a la izquierda, a la izquierda. Ah, bueno, habían dos bandas, dos sí, salas juntas. Pues a la izquierda, vale, se tiró varias paredes de... Que ahí, yo fui ahí, a verles ahí Avalanche, que llegaban también, Avalanche. También. Y ahí hicimos una fiesta nosotros de Universo. A la Manhattan Rock, también la había. Que estuve yo de DJ y de pinchadiscos por primera vez en mi vida, tío. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Y no se me doblaba los discos, los ponía a la primera, tío. Es verdad. Mira, ese es un deber que tengo pendiente. Bueno, pues de pinchar discos. Te gustará a ti, tío. Te gustará. Yo ahora pinchar discos. Para mí es inviable, pero no veo ni tres en burro, o sea, no puedo ver lo que hago, ¿sabes? Incluso me acuerdo de esa fiesta de Universo Rock que inauguramos nuestras lonas de la radio, las lonas gigantescas de 4 metros que hay de tela. Ahí se inauguraron en esa fiesta y de ahí ya se van llevando a la radio, macho. Es curioso. Oye, y el programa sigue avante ahí con muchos programas de lunes ahora, a lunes, ¿no? Sí, ahora esta semana de vacaciones. Y me viene muy bien a mí, pues, para organizarme. Para respirar un poquito también. Sí, con lo otro. Seguir cerrando lo de las películas, lo de seguir trabajando en la gestión del festival de cine y tal. Y bueno, el último programa vino el cantante de Avalanche, Jorge Pardial. Y ahora ya retornamos el día 1 de abril, que ya hay también, pues, un buen elenco de visitantes que vienen y tal. Seguir con muchas cosas sobre esto, Patricio. Al pie del cañón con todo. Genial, genial. Muy buena información, la verdad. Y bueno, que es lo que se viene también con los 5 añazos de Universo Rock, que está ahí apoyando también a la música. Y además, te estoy viendo en la exclusiva, que aquí no he dicho nada, que este año es mi último, yo ya me retiro, me jubilo. Por eso he querido hacer lo de los 5 años, el aniversario, por eso lo del Festival de Cine, por eso las películas, todas de golpe, todas películas, antes de que salga en diciembre, 4 o 5 películas de golpe al mismo tiempo, todo. Pues yo en diciembre ya me piro. Te jubilas, o ya sea, lo bien, dejas tío. Todo, pero... Estoy hasta... No creo, no te creo que vayas a estar en tu casa tranquilo, ¿eh? Necesito irme al campo, además tengo una casa en el campo que ya voy a empezar a estar más tiempo allí y pasearme allí por el campo con las ovejas y las cabritas y tal. Ya te veo. Y me viene bien porque también como mis ratos, Heidi, como Heidi, mis ratos ocultos, mí, libres, personales, también están muy locos. Qué bueno. Bueno, ahora sí que ya nos vamos a ir retirando, que ya si nos te hemos animas, pasado. Te jubilas conmigo, te retiras. Para bueno, siempre. A mí para jubilarme a cuidar las ovejas. Me quedo en pueblo, tío, hay unos pastos buenísimos, ¿sabes? Sí, ya quisiera tener las puertas de la jubilación, pero bueno, todavía me queda un poco. Nada, Jesús, la verdad que enhorabuena por todo lo que haces, un gustazo siempre tenerte aquí en esta casa. Igualmente, Ángel, pues con lo tuyo, con lo que haces, con lo que se viene, pues la verdad que muchas gracias por todo, chicos. Gracias a ti y a todo el mundo del rock and roll, y pues eso, vamos todos a una. Así es. Exactamente, darte las gracias a ti, por tú también tienes un aniversario de Zona de Metal, por cuál vas tú. Macho, ya por ya, ya ahora me queda el 13, creo. Yo también he perdido la 13, no sé. Mira, fíjate, 13. 13 años que lleva aquí apoyando al rock, a la cultura aquí, al amigo Patricio, añito, macho. Sí. 13, macho, años, 13. Vale, pues sí te están durando los micros, sí, por eso los tienes puestos en plástico. Los tiene ahí para que le duren, que el presupuesto. Empezamos en el 2011. O sea, que imagínate. De 2011. Oh, madre de noche. Mía, ¿dónde estaría yo? 13 años, sí, 13 años justo. Bien, bien, bien. Ahora en octubre cumplimos, pues ya veremos a ver cómo. Y entre medias, vamos. Patricio ha tirado ya un disco o dos discos recopilatorios, ¿no? Que tienes por ahí. Ya. Sí, no, uno. Uno, de ese Zona Metal. Ese lo tengo. Uno, ¿no, Dievers? Uno. Sí. De ser poseedor. Hay que echarle cojones y huevos, macho, para sacar un disco doble también. La verdad que fue 2x1. Va, o 1x2, como quieras llamarlo. 2x1. Pero es que. Y se quedaron muchos fuera y la verdad que me están hincando para irme para, pero de momento paro la máquina, que esto me tardé un año en juntar todo lo que sí. Lo que conlleva y de acuerdo. Y también te pidió pandemia, ¿no? Entre medias. Pandemia y todo sí, eso, entonces vienes a mi programa a contarlo. Al programa y lo vimos muchas cosas. También en Pinto, ¿no? Sí. Cuando conseguí yo el sí. Sí, estuvimos por ahí, por algún lado. Pues eso, todo un referente. Me quedo, yo de momento estoy tranquilo y contento porque hay algo que se ha quedado hecho, de momento, pues y ya veremos más adelante qué es lo que nos depara todo. Y lo que nos queda por hacer. Y lo que nos queda por hacer, sí, señor. Pues nada, chicos, yo me despido. ¿Qué te parece si vamos poniendo, qué sé yo? Pues te queda un tema por poner, ¿no? La baladita, el tema de amor. Al amanecer, ¿no? Al atardecer. Dame amor. Al amanecer. Al amanecer, al atardecer también. Venga, dale. Ya estamos pensando en el campo. Este es el tema que cierra la película en el Sale Vivo, el tema romántico de la escena pasional de amor que hay. Pues nada, maníacos, pues la próxima semana estaremos con el maestro Pina aquí. Carlos Pina vendrá a visitarnos, así que estaremos hablando un poco de todo, de su proyecto en solitario y, como no, también de la mítica banda Panzer, que están por los 40 aniversario, que están Y aprovechamos de Panzer, que el próximo concierto que tienen son de Universo Rock, el concierto que es verdad, tienen. Mira. Es concierto nuestro y es un honor que venga aquí tu programa a hablar de nuestro concierto de Universo Rock. Venga, saludos a todos. Venga, viva el heavy metal, viva el rock, ahí está. Chao, chao, maníaco. Al amanecer besaré tus labios, o al atardecer se oculta el sol, o al amanecer me dirás te amo, o al atardecer te haré el amor. Cuando tú me miras, me sonríe el corazón, y entonces puedo ver la magia que llevas tú. Antes de la noche, el embrujo empieza ya, y un mar de deseos me llenan de emoción. Entonces siento ya la llamada en mi interior y una sensación que me quema al mirar. O al amanecer besaré tus labios, o al atardecer se oculta el sol, o al amanecer me dirás te amo, o al atardecer te haré el amor. Cuando tú me abrazas, pierdo la razón de ver cómo abraza el aullido del amor. Antes de la noche, la función comienza ya, y un mar de deseos me arde el corazón. Entonces siento ya la llamada en mi interior y una sensación que me quema al mirar. O al amanecer besaré tus labios, o al atardecer se oculta el sol, o al